נולד אל הנימן. Thank you.

entonces rezo. Rezo, papo. Rezo, rezo. Rezo por vos. Y cure mis heridas, libres en mi de amor. Y queme las cortinas, libres en mi amor. De amor será. Esta noche más cuando me acosté.

hasta el amanecer. Yo tomo el tren que sale a la hora 16.